Bueno, yo soy el administrador de libros gratis y mi idea es tratar de hacer un programa de radio en el cual podamos charlar, cuando podamos charlar, porque la verdad es que no sé todavía cómo se puede usar el Skype y cómo podemos charlar entre nosotros y bueno, nadie me lo ha podido explicar bien, pero ahora que existe la posibilidad, por ejemplo, de mandar mensajes de voz a través de Yahoo, bueno, tratar de mandar mensajes de voz de esa forma, o si quieren grabar un archivo de voz con el formato MP3 y lo juntamos, o ver qué podemos hacer. La idea sería tratar de estar comunicados, digamos, de otra forma. El hecho de estar poniendo la voz implica tal vez comprometerse mucho más que estar escribiendo, ¿no? La voz ya es como más una parte física más fuerte nuestra. La idea no es hacer un programa muy largo, porque si yo tengo que hablar solo durante mucho tiempo, hasta yo me aburro. Entonces sería hacer algo no muy largo y con una temática enfocada. Comentar algún libro, leer algún comentario en un libro de ustedes y pasar alguna música. No mucho más que eso. Y bueno, la periodicidad dependerá de las ganas que ustedes tengan de escucharlo y de engancharse y las ganas que yo tenga de tratar de armar algo. El nombre del programa sería El Botellero del Condado, porque el botellero es el tipo que de alguna manera camina por todos lados y descubre muchas cosas. Además, hay una cortina que me resulta muy divertida, que la voy a poner después como para que ustedes puedan escucharla. Y bueno, el primer libro que yo envío, que por ahí, yo sé que nadie lo va a leer, pero bueno, si alguien quiere leerlo, es la última novela de Stevenson que se llama La Resaca. Es una novela que transcurre en el Pacífico, en las islas del Pacífico, en Tahití, Papeete, toda esa región del Pacífico, y cuenta la historia de tres personas que están fuera del sistema y bueno, ¿qué sucede con esas personas? Stevenson lo escribió en colaboración con su hijo adoptivo y además de ser una novela de aventuras, como las novelas de aventuras que escribía él, es una novela también psicológica, donde él estudia a los personajes y los describe de una forma muy interesante. Si tienen ganas, léanlo. Si no tienen ganas, no lo lean, no será problema, no es tarea para el hogar. Si tienen ganas de armar algo juntos y ver si podemos hacer algo, digamos, a través de este medio, que sería un archivo de sonido y ver cómo podemos complementarnos, manden un email a nuestra dirección de email, ficheroslg@yahoo.es, y vemos qué podemos hacer juntos. Desde acá, desde algún lugar de Sudamérica, les mando un abrazo. Ojalá que Lady Camila, que generó las crónicas del condado, tenga temas para escribir y sea un tema interesante. Y bueno, también lean, por ejemplo, la nota de Adrián Paenza sobre la computadora de $100. Es muy interesante. Yo lo mandé en un mensaje a la lista. Desde acá, nada más. Y bueno, si la gente se engancha, tratamos de armar algo. Y si nadie se engancha, ya saben cuál es nuestro lema, es lo que hay. Chao. Metales, puertas, ventanas, tirantes, mantas, clavijas, sumes, camas, blocos y viros. Blocos y viros, blocos y viros. Diario, revista, metales, puertas, ventanas, tirantes, blocos y viros. Blocos y viros, blocos y viros. Oh, sales, puertas, ventanas, tirantes.